Hola, esto es Flamingo Zen, transmitiendo en la antesala de que me den acceso a una reunión clandestina que se llevará a cabo de manera virtual. La verdad es que no tengo muy claro cuáles serán los temas que tocaremos. El programa es bastante amplio. Sin embargo, llego aquí porque, pues, ya saben cómo son estas cosas. Alguien se entera, y ese que se entera invita a alguien que a su vez invita a alguien que en algún momento termina por invitarte a ti. Posiblemente no nos dan acceso porque en esa reunión virtual están llevando a cabo otra pequeña reunión virtual con un grupo más selecto. Ya saben, una de esas cuestiones solo para miembros, a las que nos hemos acostumbrado demasiado en estos tiempos virtuales que vivimos. Para hacer más amigable la espera, Bob Marley and the Wailers. Sun is Shining, incluido en el álbum Calla de 1978, aquel que grabaran a la par del famoso Exodus, como parte de las mismas sesiones. Sun is Shining es un tema que ya había aparecido en un par de discos más de Marley, uno una compilación llamada African Herbsman y el otro Soul Revolution de 1971. Sin embargo, para el 78, Marley decidió regrabar esta versión que viene incluida en el disco Calla. En este tema, Marley nos recuerda que él también es un arco iris. He's a rainbow too. Carajo, ahora que lo pienso, ese debería de ser mi nombre clave para una reunión clandestina como esta. Reflection of what was.

Acabamos de escuchar There Is An End de The Greenhorns con Holly Golightly, la banda de garage de Ohio que en el 2002 sacó el disco Dual Mono, tiene esta colaboración con la cantante y compositora británica. Este tema además se incluyó en el soundtrack de Broken Flowers, una película dirigida por Jim Jarmusch en el 2005 que cuenta con la actuación de Bill Murray. Seguido de Lady Day en John Coltrane, el tema de Gil Scott Heron, incluido en Pieces of a Man, de 1971, como otros en la discografía de Scott Heron, trata sobre las formas en las que hay que manejar los problemas que se viven en el entorno en el que vivimos. En este caso, el compositor nos propone acercarnos a la música, en particular a la de Billie Holiday y John Coltrane, para alegrarnos un poco el día y evadirnos por un instante de todos esos problemas que encaramos cotidianamente. Este disco fue producido por Bob Thiel, el productor norteamericano que tenía trayectoria trabajando con el mismo John Coltrane, pero que también trabajó con Duke Ellington, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, entre otros. Cerramos con Hot Night in Dallas, del primer disco de John David Moonmartin, el compositor norteamericano que tendría un mayor reconocimiento en el New Wave, pero que todavía en este tema, incluido en el Shots from a Cold Midnight de 1978, nos deja escuchar sus raíces rockabilly, aquel género en el que participó como músico de sesión para diferentes intérpretes. We'll be right back. feel the cold within my heart. I see the night deep in your eyes. The winter comes, I lost. Cradled like a peak too far. Como la espera ha tardado más de lo previsto, alguien decidió abrir un subgrupo para comunicarse. Su nombre en el foro es Mr. and Mrs. Dynamite, lo cual no nos dice demasiado sobre si es una o más personas. Sin embargo, la razón por la que abrió tal grupo queda clara al primer momento. Tiene o tienen la duda sobre cómo deberíamos de presentarnos en estos grupos. ¿Utilizar un emoji? ¿Ponerse máscaras o simplemente tener apagada la cámara? A punto de contestarle que eso debe de ser lo menos importante en una reunión clandestina, aun cuando no sepamos bien a bien de qué va a tratar dicha reunión, las demás miembros comienzan de manera acelerada a externar sus opiniones y compartir diferentes enlaces en donde podemos ver fotos, videos e incluso artículos sobre cuáles deben de ser las reglas de etiqueta en un tipo de reunión clandestina como esta. Ante este tipo de respuesta, a uno no le queda más que preguntarse cómo ha sido que han ido cambiando tanto nuestros intereses y perspectivas sobre el mundo. Algo así como lo que se preguntó Steven Wilson, que en el disco que sacó este año, The Future Bites, hace esta pequeña reflexión sobre cómo nuestra manera de consumir de interactuar y de interesarnos por las cosas ha venido siendo marcada y segmentada por nuestra dinámica en las redes. Para Wilson, aquellas estrellas que antes buscábamos en el firmamento y aquella sorpresa que nos generaba la idea de un universo enorme, ahora se ha perdido y se ha concentrado en una atención desmedida a las pantallas que tenemos a nuestro alrededor. Después de Wilson, escuchamos Winter Comes, de la banda sueca de synth pop Covenant, un tema de su disco más sombrío, el Northern Light, del 2002. Y cerramos con Fact, de The Red Guitars, la banda inglesa que tuvo una vida muy corta en el sector profesional, más o menos de 1982 a 1986. Y este tema fue extraído de la reedición de su primer disco, Slow to Faith. Le soir est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste, y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti avec. Le ciel s'envoile, est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi. Mélancolique, cette musique, je l'envoie par le vent du soir à celle que j'aimerais revoir.

Al final logramos que nos dieran acceso a nuestra breve reunión clandestina. En un principio, se tocaron temas sobre cómo podríamos hacer el boicot justo para que no se siguiera consumiendo carne, cómo podríamos defendernos de las empresas transnacionales que nos consumen, y ahora, de cómo podemos hacer un frente común en contra de las disposiciones del gobierno que no nos son favorables. Poco a poco, la charla fue tomando otro rumbo, y, de alguna manera, terminó en la exposición de un modelo de negocios que, aunque es, a todas luces, un sistema piramidal, en realidad viene condensado con ideas New Age, entre otros conceptos buenondistas, que, dicho por los expositores, seguirlo es en sí mismo un acto de rebeldía. Lo siento, no me convencieron. Al principio de este bloque, escuchamos a Francis Bibi, el escritor y compositor camerunés, que en algún momento de su historia se encontró con este instrumento que en algunos lados llaman kalimba, en otros llaman piano de pulgar o embira. En Camerún, a este instrumento se le llama sansa, y el compositor fue retado por su padre para hacer una serie de composiciones utilizando dicho instrumento. Y el tema que escuchamos se llama Sansa Tristesse, que viene incluido en la compilación Psychedelic Sansa 1982-1984, publicado por el sello Born Bad Records. Después, Nucleus, la banda de rock jazz británico, dirigida por el trompetista escocés Ian Carr, y por la cual pasaron una gran gama de músicos del jazz o de sesión británicos. El tema que escuchamos viene en su disco de 1973, Roots. Para cerrar la emisión de hoy, nos iremos con un par de canciones cáusticas y subversivas. Por un lado, la cantante española Juana Chicharro, con su banda interpretando Batalla Naval, en donde podemos apreciar esta fusión de flamenco y, en este caso, ese sonido garage casi cercano al punk. Por último, Jump Into the Fire de Nilsson Schmilsson, el disco de 1971 del compositor norteamericano Harry Nilsson. Este tema resulta una extravaganza en la discografía del compositor norteamericano, que estaba acostumbrado a entregar baladas pop como parte del grueso de sus composiciones. Como un último dato anecdótico, este tema aparece en una de las secuencias interesantes de la película de 1990, Goodfellas, de Martin Scorsese. Con esto nos despedimos y esperamos podernos encontrar el próximo sábado para seguir precopeando con el universo.